Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32, leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a usar como título al mensaje, un espíritu inmundo, un espíritu inmundo. Creo que este tiene que ser el lenguaje más gráfico de la Biblia o en la Biblia, en donde los creyentes son reprobados en 11 cortos versículos. La palabra de Dios habla aquí acerca de esto. Ahora, esto es simplemente la historia de la destrucción de una civilización y al mismo tiempo en ella el patrón para la caída de toda civilización después de ella. Todo esto lo veremos en la historia. Si miramos el Génesis, establece la escena y lo que pasó ahí será verdadero y se volverá a repetir en la historia nuevamente. Si retrocedemos en la historia y vamos al Génesis para mirar un poco allí, las siete mayores civilizaciones han tenido su fin de la misma manera que la primera lo hizo. Todas las civilizaciones han caído de la misma forma y de la misma manera. Por eso es importante que nosotros tengamos una apreciación clara de lo que ocurre y de lo que sucede. La Biblia dice en Mateo, versículo 37 del capítulo 24, dice estas palabras: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para algunos es extraño por qué plantea como en los días de Noé. Algunos simplemente lo aplican al momento o el instante en donde la lluvia cayó. Pero más allá de eso, se refiere a cómo vivían los hombres en los días de Noé. La adoración a los demonios, y quiero que escuche bien esto, la adoración a los demonios reinaba en aquellos días previos al diluvio. La gente adoraba cualquier cosa, exaltaba cualquier cosa. La civilización de ellos, quizás tan avanzada en su cultura como la civilización en la que hoy estamos, porque tenemos que entender algo, la civilización de Noé había avanzado muchísimo. Y entendemos entonces que hoy día la raza humana, la sociedad en que vivimos, el hombre y la mujer en sí necesita ser liberado de esta maldad y del pecado que hoy le asedia. Y yo entiendo por la palabra de Dios que solo el nuevo nacimiento es el que puede librar al hombre, o puedo decir que recuperará al hombre de su caída y de su degeneración. Cuando miro la historia en el pasado, veo la actuación demoníaca que alcanzó el punto o el clímax en los días de Noé, antes del diluvio. Jesús dijo que ciertas personas, o le dijo a ciertas personas, cuando él estuvo aquí en la tierra, le dijo: vuestro padre es el diablo. Suena extraño para nosotros escuchar a Jesús diciéndole a alguien eso: vuestro padre es el diablo. Él agregó: porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Ahora, estos a los cuales el Señor se refirió eran seres humanos, pero lamentablemente no habían nacido de nuevo. Y creo que ahí está el pero del asunto, o el problema del asunto: nacer de nuevo. Recordemos que también en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, esa noche que vino Nicodemo a escondidas, a hurtadillas del resto de la religión, Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. No se puede entrar en el reino de los cielos si no naces de nuevo. Entonces vemos que lo que Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le estaba diciendo a ellos que no eran hijos de Dios. Ellos eran hijos de los hombres, pero al mismo tiempo, por lo que hacían, eran hijos del diablo. La historia se repite en nuestros días. Después del diluvio, estos espíritus malos que no pueden tomar forma humana. Hablo de los demonios. Pero increíblemente comenzó a haber esta relación entre lo humano y lo demoníaco hasta el día de hoy. Y esto es predominante en todo el mundo, hermano querido. En nuestra sociedad hoy día se ve mucho esto: el espiritismo, la brujería, la hechicería, los demonios, los espíritus. Es una cosa muy fuerte que, aunque algunos quizás no entiendan esto, existe y es una realidad. Y aunque estos espíritus o estos demonios no puedan tomar forma humana, pueden presionar completamente a una persona para realizar sus planes diabólicos. Pueden presionarla, está la influencia demoníaca, está la posesión demoníaca, y todo esto está y existe. Entonces, los hijos nacidos de padres posesionados son afectados igualmente, porque vienen con ese germen y con ese espíritu demoníaco en sus vidas. El mundo antes del diluvio era muy espiritual, pero de manera equivocada. Para algunas personas, ser espiritual parece que todo conecta con Dios, pero en realidad hay mucha espiritualidad hoy en el mundo, pero no tiene nada que ver con Dios. Y el mundo antediluviano era muy espiritual, pero, como dije, de forma equivocada. No quiero ofender a nadie, pero quiero que sepa esto: Haití es así, muy espiritual. Es una de las naciones más espirituales sobre la faz de la tierra. Ellos adoran ya sea a Dios o a los demonios. En Haití no hay ateos. Todos creen en algún Dios. Todos adoran algún Dios. Entonces, usted puede ir a Haití y hacer una reunión de sanidades y va a atraer a miles. Miles de personas van a llegar. Aún el diablo puede venir a esa reunión de milagros y nada cambiará. O sea, el punto es que son tan espirituales que de alguna manera puede introducirse cualquier espíritu. Cuando usted comienza a hablar acerca de la brujería o en contra de la brujería y el ocultismo, ese mundo va a explotar. Ellos son espirituales. Y eso también está sucediendo en muchos otros países, en muchos otros lugares. Hay sectores en nuestro país, Chile, en donde la gente es muy espiritual. Si usted va hacia el sur de Chile, la gente tiene mucho que ver con la brujería, con la hechicería. Tiene que mucho que ver con eso, porque son espirituales, pero de la forma equivocada. En Estados Unidos, en la ciudad de Luisiana, es la palabra correcta, Luisiana, existen una concentración, y se cree que es la concentración más alta del catolicismo romano en todos los Estados Unidos. Y en esa ciudad es común que las brujas locales, que las brujas asistan el día domingo por la mañana a la misa y estén sentadas en los bancos de la iglesia católica. Eso son registros que son increíbles cuando uno lee eso. Ahora, yo sé que quizás algunos comienzan a molestarse ante esta realidad, y no hablo de ustedes sino los que ven a través de la televisión. Está atacando religiones o denominaciones, pero aquí no es lo importante la religión o la denominación, sino aquí lo importante es que conozcamos lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra a través de sus pasajes. Ahora, quiero que entienda esto: hay espíritus inmundos que se pueden mezclar con aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Espíritus inmundos que se mezclan con el cristianismo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Las personas antes del diluvio eran personas espirituales en la forma equivocada, como lo dije. Y en este sentido, también los Estados Unidos se ha convertido en una nación espiritual. Y por eso usted ve tanto tipo de espiritualidad en Estados Unidos, tanto tipo de pensamiento en Estados Unidos. Y esto está también llegando a nuestro país. Hoy día, sin duda, vemos una cantidad de gente evangélica, entre comillas, evangélica, cristiana, cantidad de religión, y que pensamos que cada vez hay más gente evangélica en Chile, pero hay una espiritualidad que está errada, una espiritualidad que está equivocada, y ahí es donde tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Tal como en Estados Unidos hay adoradores del diablo, usted sabe muy bien que allá inició la primera iglesia a Satanás. Entonces, allá hay adoradores del diablo y hoy hay personas que increíblemente están saliendo de las iglesias cristianas para ir a ese tipo de iglesias. O sea, se puede decir que Estados Unidos o en Estados Unidos hay más adoradores del diablo que gente llena del Espíritu Santo. Si nosotros miramos nuestro país, entonces decimos, podríamos decir lo mismo. Hay más gente que adora al diablo que gente llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es esto? Yo quiero explicarle esto. ¿Por qué es esto? Porque la cosecha ha llegado. Esto es un punto que debemos entender, hermano, y debemos comprender. El tiempo de la cosecha ha llegado. O sea, la mies está madura, fue la palabra que Jesús usó. Esto significa entonces que el espíritu del hombre ha sido abierto, que el espíritu del hombre está preparado y él está listo para ser cosechado espiritualmente. Entonces, si el verdadero evangelio lo alcanza, él será salvo. Pero si el verdadero evangelio no lo alcanza, entonces lo hará el ocultismo. Lo hará el espíritu inmundo. Quiero que entienda esto. Cuando una persona peca, cuando una persona cae en la maldad y vive en el pecado, es una situación espiritual. No es porque sí. Hay una naturaleza pecaminosa en el hombre y es verdad, pero al mismo tiempo es una situación espiritual porque el hombre comienza a ser abordado por espíritus inmundos. Cuando la cosecha esté madura, hablando de esto, cuando el capullo de algodón, por ejemplo, se abre, está listo para cosechar. Y el que llega primero cosecha. El que llega primero. Cuando el espíritu del hombre ha sido abierto, puede ser posesionado por el infierno tan rápidamente como por Dios. Por eso esto es tan delicado. Esto no es un asunto que nosotros debemos dejar pasar. Cuando sus hijos, nuestros hijos, cuando su esposa, su esposo está abierto a lo espiritual, él puede ser abordado por Dios o por un espíritu inmundo. Depende de quién llegue primero. Y ahí es donde nuestra responsabilidad entra en acción. El mundo antes del diluvio era un mundo muy espiritual. Ellos crearon un Dios a su propio gusto. Despidieron al Dios del cielo, por decirlo así, y todas sus normas, y crearon un Dios a su propio gusto. Recuerde lo que dice el libro de Romanos: conociendo a Dios, no le glorificaron como tal. Conociendo a Dios, no le glorificaron como tal. Usted conoce a Dios y debe glorificarle como tal. Pero podemos estar conociendo a Dios y no glorificarle como tal. Conocían a Dios, pero no les gustaba cómo era Dios. Así que lo acomodaron como ellos querían. Crearon un Dios al que podían controlar. ¿Pero qué hizo Dios? Como ellos no le glorificaron como a Dios, por tanto, dice, Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque a pesar de conocer a Dios, no le glorificaban como a Dios. Hermano querido, esto no se trata de un asunto de que yo le diga, levante las manos, alabe a Dios, exalte al Señor. Esto va más allá de eso. Usted puede creerse un cristiano, un evangélico, un hijo de Dios, asistir a la iglesia, sentarse en la silla el domingo por la mañana, recibir un mensaje, irse a la casa y vivir su vida como siempre la ha vivido. Esto es más allá de eso, hermano querido. Si usted conoce a Dios y no le glorifica como a Dios, usted puede ser llenado con un espíritu inmundo. Y aunque usted venga a la iglesia, su espíritu no es el correcto. Es complicado. Entonces, cuando miramos la escritura, se establece el patrón que los llevó al juicio de Dios. Y esta generación no escapará. Un espíritu inmundo gobierna al extremo cuando hay muy poca convicción de pecado. Convicción de pecado, reconocer que hay pecado, reconocer que esto es pecado, que esto es pecado, que esto es pecado, que esto es pecado. O sea, cuando usted no tiene esa convicción de saber lo que es bueno y lo que es malo, entonces, escúcheme bien, hermano querido, ese espíritu inmundo puede gobernarlo. Todos venimos de diferentes lugares y sectores. Yo nací en un pueblo pequeño, no sé si en ese tiempo habrían unas 300 personas, no creo que más. Luego nos vinimos a otro pueblo, Coihueco, era un poco más grande, unas 500 personas. Pero usted en ese lugar y en esos años y en ese tiempo, usted no veía mujeres casi desnudas como las que hoy ve. ¿Por qué? Porque el espíritu era diferente. Porque había una moralidad. Porque a pesar de que mucha gente no conocía a Dios religiosamente, sí sabía que había un Dios y que ese Dios era santo y tenía que tener un respeto hacia Él. Quiero que entienda esto. Personas que tenían un nivel de moralidad incluso más alto que el promedio de la iglesia pentecostal de hoy. Ninguna mujer en aquel tiempo andaba, ¿cómo podré decirlo?, medio desnuda por las calles. Ahora es normal ver a las mujeres vestir indecorosamente, y aún lamentablemente, no lo digo por acá, pero sí tendría que decirlo en cualquier aspecto, es normal ver a las mujeres en los coros de las iglesias con minifaldas, vestidas indecorosamente. Porque se ha perdido la convicción del pecado. Esta falta total de convicción es el resultado del fracaso desde el púlpito. O sea, el predicar sobre estas cosas, el hablar sobre aquellas cosas y traer convicción de pecado, decir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la Escritura. Hoy en muchos lugares ya no se predica del arrepentimiento, no se predica del juicio de Dios, no se habla de la santidad de Dios, ni tampoco se habla del señorío de Jesucristo. Entonces, cuando se pierde la convicción del pecado, la gente se sienta para comer, beber y luego se levanta para jugar. O sea, no hay ninguna convicción de pecado, siguen viviendo la vida como siempre la han vivido. Entonces Dios los entregó a ellos mismos, porque no le glorificaron como a Dios. Aún conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios los entregó a un espíritu inmundo. Ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Y esto es verdad en la religión actual. No quiero ofenderle, pero la pregunta sería: ¿quién glorifica a Dios realmente? ¿Quién hoy exalta a Dios realmente? El énfasis ahora no es que Él es Dios, sino que hoy día lo enfatizamos como Padre, lo cual ha traído lamentablemente y ha creado un gran problema. Si bien es cierto, usted dice: no, Él es mi Padre. Pero hoy día tenemos una generación de jóvenes que han crecido con la imagen de un padre al que la madre puede manejar. Porque lo han visto en la misma sociedad. Hoy día el padre no tiene el respeto de la madre y lógicamente ya no existe ese parámetro que Dios estableció de que la mujer debe respetar a su marido, así como el hombre debe amar a su mujer. O sea, ya no existe ese parámetro porque moralmente no existe. Entonces hoy día tienen a un padre que puede ser manipulado por la madre, y ellos piensan que pueden también manipular a Dios porque Dios es padre. Hemos creado una generación que cree que Dios puede ser manipulado. Le decimos qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Ese es el problema de la iglesia hoy día. Todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo. Si bien es cierto, Dios es nuestro Padre, pero también Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él no puede ser manipulado ni engañado. Él lo sabe todo, lo ve todo y lo juzga todo. Ahora, los psiquiatras pueden cambiar, hermano querido, el significado de las palabras. Pueden llamar a la mentira exageración. Y dicen, no, no es una mentira, es una exageración. Pueden cambiarle la terminología, todo lo que quieran. Pero esto no cambia el pecado ni su naturaleza. Para Dios la mentira sigue siendo pecado. ¿Sabía usted eso? Para Dios sigue siendo pecado. Entonces vuelve a resaltar la palabra: conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia ha mostrado la imagen equivocada de Dios. La iglesia ha mostrado la imagen equivocada de Dios a un mundo que está desesperado por conocer a Dios. Porque ya les dije, espiritualmente el mundo está abierto, el hombre está abierto para lo espiritual, ya sea que llegue Dios primero o llegue el diablo primero. Y la iglesia ha mostrado una imagen equivocada. Recordemos y hemos enseñado en muchos mensajes que la iglesia es como el profeta. La iglesia es la que muestra lo que Dios quiere hacer, y la iglesia en sí es el mensaje de Dios. Es el vehículo de expresión de Dios. O sea, Dios se expresa a través de su iglesia, a través de nosotros se expresa Dios. Usted sale a la calle después de este culto y usted es iglesia. Esta no es la iglesia física. No, no, no, usted y yo somos la iglesia, y nosotros somos la expresión de Dios allá afuera en la calle. Entonces la iglesia dice lo que Dios es por lo que ella es. Ahora, una iglesia egoísta, centrada en sí misma, da la impresión a la sociedad donde vive de que Dios es egoísta y centrado en sí mismo. Quiero que entiendas esto. Cuando la iglesia está encerrada en sí misma, la comunidad cree que Dios es así también. Porque nosotros representamos a Dios y se supone que Dios es como nosotros somos, en cierta forma. Ahora, la gente no lo dice en palabras, pero tú lo puedes sentir cuando hablas con personas de diferentes denominaciones. Toda organización religiosa muy profunda, que tiene una profundidad en su corazón de lo que es la religiosidad, cree que es la única que realmente está bien. Cuando tú hablas con otras personas de otras denominaciones o iglesias, tú encuentras ese espíritu. Ellos están bien. O tú estás bien. Y todos los demás están mal. Cuando esta actitud prevalece, la implicación es: Dios es como nosotros. No sé si entiendes, pero Dios no es como nosotros. Nuestros caminos no son sus caminos. El esfuerzo de Dios es hacernos como Él. Es que nosotros, usted y yo, seamos como Él. La iglesia debe ser ese profeta que ministra a esta sociedad para que la gente pueda conocer a Dios. Entonces nosotros somos los que le decimos al mundo, por lo que somos nosotros, por lo que vivimos nosotros, cómo es Dios. Entonces si nosotros damos la imagen equivocada, la gente no va a conocer a Dios, va a conocer una religión. La Biblia dice: si un profeta habla en mi nombre y lo que dice no es verdad, ese profeta morirá. Tú dices, yo digo que Cristo cambia, y la gente te mira a ti y me mira a mí y espera ver el cambio. Y si tú dices y yo digo que Cristo cambia y no hay cambio, entonces estamos muertos. Tú dices, no, dice, debe morir. No, estamos muertos. Espiritualmente estamos muertos. La mayoría de las iglesias están muertas porque están profetizando lo equivocado. Porque están hablando lo equivocado. Dios no es religioso ni lo podemos manipular en eso. Él no es el hijo de un africano, él no es el hijo de un americano, ni tampoco el hijo de un indio ni de un latino. Él es el hijo de Dios, el Dios todopoderoso, rey de reyes y señor de señores. Dios no puede ser encajonado en nuestros sistemas personales, ni en nuestra cultura, eso enferma. Hoy tratamos de encajonar a Dios en nuestra cultura. Vea cuántas iglesias tratan de culturizar a Dios, presentando a Dios como una persona cultural. Dios no es cultural, Dios es más allá de la cultura. Dios está por sobre toda cultura, porque a la vida que toca la cambia, la transforma y lo hace una nueva criatura, y toda la cultura se va de Él. El Dios creado por la iglesia muy difícilmente refleja al Dios de la Biblia. ¿Sabe? Si el Dios todopoderoso viniera a nuestros cultos, a nuestros servicios que tenemos el día domingo por la mañana, como Él lo quiere hacer constantemente, el 95% de la iglesia pensaría que es el diablo, porque realmente no lo conoce. Esto es una muestra de botón. Cuando Jesús entró a la sinagoga, tomó el libro de Isaías, lo leyó frente a ellos y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Lo quisieron matar. Y ellos eran religiosos y eran espirituales. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, cuando yo digo esto, no estoy hablando de la denominación de línea antigua, estoy hablando de iglesias pentecostales, fundamentalistas, que tienen una espiritualidad equivocada, que espiritualmente adoran a Dios equivocadamente. Hemos creado un Dios a nuestro propio gusto. Cuando conocimos a Dios, no le glorificamos como a Dios. Hemos creado un Dios que podemos controlar. Los milagros hoy día han venido a ser producto de la iglesia, que se debe dar como ella lo vea conveniente. Hemos malinterpretado la palabra de Dios al hacer eso, lamentablemente. Hemos creado una forma de humanismo cristiano, ya se lo explicaré. El humanismo es la realización propia. Dígame quién no quiere realizarse en la vida, dígame quién no quiere salir adelante en la vida, que le vaya bien. Ese es el humanismo, realización propia. El hombre se convierte en su propio Dios. Él cree en un ser supremo, pero el resultado de su vida depende de él mismo. Para los humanistas, lo único importante es la satisfacción propia. Sentirse realizado. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes bien? Porque me imagino que tú vienes a esta iglesia porque te sientes bien. Eso ya es humanismo. Tú no debes venir aquí porque te sientes bien o te sientes cómodo o porque te dicen lo que quieres escuchar. Tú debes venir aquí porque quieres conocer a Dios y adorarle realmente como Él merece. Entonces, ¿qué ha producido esto? Ha producido una era de promiscuidad. El refrán de esta forma de pensar es: si te hace sentir bien, hazlo. Lo importante es cómo te sientas. Si te sientes bien, hazlo. No te hagas ningún problema, nadie puede decirte nada, porque si te sientes bien, tú tienes que hacerlo. Ahora, hoy día es común leer en las noticias, ya sea escritas o en la prensa, por internet, o ver en la televisión una cantidad de este tipo de noticias. Leer que una mujer deja a su esposo y a sus pequeños hijos porque le hacen sentir limitada en la vida. Y cuando se le hace la pregunta, ¿por qué dejó a su esposo y a sus hijos? Ella responde: yo tengo derecho a vivir mi propia vida. Entonces el yo es el único que importa. Por eso esta sociedad está como está, los derechos. Todo el mundo quiere tener derecho, porque el yo es lo que importa, y eso es humanismo. La importancia del ser humano. La pregunta es: ¿quién es el hombre? El salmista lo escribe en una forma extraordinaria: ¿quién es el hombre para que tú le visites? El humanismo cristiano dice: lo único que importa es que te des cuenta de tu propio potencial. O sea, Dios se ha convertido, en otras palabras, en el medio de realizar ese potencial, o sea, de crecer. El mensaje de este humanismo, entre comillas, santificado, es: si quieres un carro más grande, un mejor trabajo, una mejor casa, pídesela a Dios, tiene que dártela. Dios se ha convertido en el medio de la propia realización. Y en esta nueva religión, y lo puedo decir así, Dios es secundario. Él no es el centro de esta religión, cuando Él debiera ser el centro. Esto es decir, en otras palabras, te vaya bien o te vaya mal, Él sigue siendo el centro. Tengas o no tengas para vivir, Él sigue siendo el centro. Tengas o no tengas para comer, Él sigue siendo el centro. Estés sano, estés enfermo, Él sigue siendo el centro. Esté bien o esté mal tu familia, Él sigue siendo el centro, porque Él es a quien tú sirves y adoras. Pero cuando Él no es el centro en tu vida, es solo el medio de obtener lo que el corazón egoísta humano desea. Ese es el problema. En la enseñanza de la superfe, que también se habla mucho acerca de eso, Cristo es usado como el himno nacional para mover emociones. O sea, se utiliza a Dios como el dador de todas las cosas. Pide, recibirás, proclámalo, créelo. Y la gente toma a Dios como ese fetiche que si usa la pata de conejo le va a ir bien. Si encuentra un trébol de 4 hojas será extraordinario. Y si es de 5, eso es extraordinario. Entonces el punto no es eso. Cristo es el centro. Mucha de la predicación actual usa el nombre de Jesús como una, como un político barato. Usa el nombre de Lincoln para, de alguna manera, tener popularidad. Muchos predicadores usan el nombre de Jesús y lamentablemente ellos no viven para Él. Otros dicen: si no eres rico es porque tienes poca fe. La verdad de este asunto es que la mayoría del pueblo de Dios no es rico. Y Dios no nos ha llamado a ser ricos. Desde muy pequeño aprendí un coro y lo cantábamos, y cantábamos siendo muy pequeño, y yo aprendí eso: aunque no soy rico, lo tengo todo. Y alguien puede escuchar eso y dice: pero ¿cómo es posible eso? Sí, pero ¿a quién nos referíamos? A Jesús. Teniendo a Jesús, lo tenemos todo. Si tú eres inteligente, quizás puedes ganar más dinero que otros, pero esto no quiere decir que tú eres más santo que otros. No sé si entiendes lo que digo. El hecho de que tú seas inteligente y ganes más dinero que otros no significa que eres más santo que otros. Tampoco significa que si eres más pobre eres más santo que el que tiene dinero. No tiene nada que ver con eso. Si las presiones significaran santidad, entonces la mafia, o podría decir así, las posesiones o la riqueza, significaran, no sé, santidad, la mafia tendría la corona, porque ellos sí que tienen riqueza. Y en este sentido no es así. Y por otro lado, si las presiones y los problemas significaran entonces santidad, oh, nosotros seríamos los más santos del mundo. Y tampoco es así. Cuando Dios es reducido a un medio para obtener metas egoístas para nosotros y ya no es el objetivo, el objeto de nuestra adoración, surge una forma de humanismo cristiano, algo aborrecible, aborrecible a la vista de Dios. Dios ha sido cambiado en la religión de hoy y ha sido hecho una imagen al gusto del hombre. Ese es el problema. Y vuelvo a citar la frase: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como tal, sino que lo cambiaron a una imagen de hombre. El Dios incorruptible fue cambiado a la imagen de un hombre corruptible, haciéndole o haciéndolo reducido al tamaño del hombre. No había nada que adorar allí. Usted y yo sabemos, no podemos adorar al hombre. El único que merece ser adorado es Dios. El único que merece ser exaltado es el Señor. Y usted y yo venimos aquí para adorar al que vive, al que reina, al que es soberano sobre nuestra vida, al que nos salvó, al que nos rescató, al que nos hizo nuevas criaturas. Oh, bendito sea el Señor. Ahora tenemos esta otra frase: ni tampoco fueron agradecidos. ¿Sabe usted? Esta generación es una generación desagradecida. Nuestros padres más antiguos decían esta palabra: son mal agradecidos. Somos desagradecidos. El mensaje de prosperidad, los seminarios de éxito, pactos de bendición, etcétera, todos esos productos que hoy día tiene la iglesia, marca este síndrome. Y el pensamiento proyectado a las mentes de los hombres es: soy un hijo del rey y merezco lo mejor. Dios tiene la obligación de darme lo que yo quiero. Ese es el pensamiento. Somos hijos del rey, es una verdad. Pero no estamos en casa, estamos en una guerra. Y a veces en la guerra las provisiones son pequeñas. A veces las provisiones se acaban. Estamos en una guerra. No estamos aquí para quedarnos, estamos de paso. Nuestro reino no es de esta tierra, es del reino de los cielos. Por eso Pablo entonces en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, él dice: soy deudor, esa frase importante, soy deudor. Dios no es deudor de nosotros, nosotros somos deudores de Dios, tú y yo somos deudores. Si nunca hablamos en lenguas otra vez, escúcheme bien, si Él nunca nos sana otra vez, le deberíamos todo aún, aunque Él no nos bendiga con nada, aunque Él no supla nada, aunque Él no nos dé nada, seguimos siendo deudores del Señor. Él nos dio la salvación que no tiene precio, no se puede pagar con nada de este mundo. Valemos más que todos los tesoros de esta tierra. Nosotros le debemos, Él no nos debe nada. Por eso Pablo dice ahí: ni tampoco fueron agradecidos. Hoy día muchos tienen a Dios como el Papá Noel, que se le puede pedir cualquier cosa y el Señor tiene que darla. Y si el Señor la da es bueno, y si el Señor no la da es malo. Si el Señor suple, entonces el Señor me ama. Y si el Señor no suple, entonces no me ama. O sea, si quieres riqueza, salud o cualquier cosa, usas a Dios. Entonces el mensaje, y ahora ya no es amar a Dios, sino usar a Dios. ¿Sabes tú por qué mucha gente va a la iglesia? Y lo podría decir así, el yo va a la iglesia, el orgullo humano, el humanista va a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no quiere ir al infierno, nada más por eso. Muchos vienen a la iglesia porque no quieren ir al infierno, y viniendo a la iglesia por lo menos una vez al mes, o una vez por semana, o una vez cada dos meses, una vez al año, de alguna manera están tratando de salvarse del infierno. Conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, ni menos fueron agradecidos. Qué tremendo. El yo está aterrorizado con el pensamiento del infierno, pero no está muy emocionado con el cielo. Muy pocos cristianos hablan del cielo. Casi la mayoría habla del infierno. Hermano, escapa del infierno, huye del infierno. No, líbrate del infierno. Anda a la iglesia para que no vayas al infierno. Pero muy pocos hablan del cielo. Sería extraordinario que tú y yo habláramos constantemente del cielo. Hay alabanzas que hablan del cielo. Hay un himno muy antiguo, dice: allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque estaremos todos juntitos allá en el cielo, alabando al Salvador. Entonces aquí vemos que el yo va a aceptar cualquier cosa menos morir. Todos quieren tener una realización personal, nadie quiere morir. El yo va a cantar en el coro, el yo va a predicar en el púlpito, el yo va a orar en el altar, va a trabajar en algún área de la obra de Dios. El yo trabajará de portero, de pasillero, el yo trabajará en algún área y aún dará algo de dinero, pero Dios dijo que tiene que morir. Y ese yo no quiere morir. El yo odia a Dios y todo lo que Dios pide y exige. El yo odia la justicia y solo vive para él mismo. Ese espíritu está en la iglesia. No estoy hablando de que esté allá afuera, está dentro de la iglesia. Ni tampoco fueron agradecidos. Tú crees, tú piensas que lo que tienes lo has logrado tú. Te pertenece, es tuyo, nadie puede pedírtelo, nadie puede quitártelo. Pero escúchame bien, el orgullo humano es así. Pero tú, cuando tienes a Cristo en tu corazón, sabes que todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que puedas haber logrado, le pertenece a Él. Y a Él es la gloria y a Él es la honra. Gracias a Dios. Hay un ejemplo práctico. Cuando tú no le das la honra a Dios, cuando tú no le glorificas como a Dios, cuando tú no eres agradecido con Dios. Un hombre echó abajo sus graneros, los derribó y construyó otros más grandes, metió toda su cosecha y luego le tocaron el hombro. ¿Por qué? Porque él dijo de esta manera: alégrate, gózate alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo. En ningún momento se acordó de Dios y le tocan el hombro y dice: necio, hoy vienen por tu alma y ¿qué harás con lo que tienes? Si tú miras hacia atrás algunos años y si tú tienes ya una edad avanzada y has estado dentro de la iglesia cristiana, tú te acordarás de hombres y mujeres que venían Invitaban a alguien a su casa. Y hoy linda su casa, hermano. Gracias al Señor, Él nos ha bendecido con esta casita. Oye, qué lindo su living. El Señor ha sido bueno. Él nos permitió comprar este living. Teníamos uno viejo, pero el Señor nos bendijo con esto. Y el autito, oye, el Señor nos bendijo. Hoy día no, nadie dice eso. Hoy día tú le dices, hermano, oye, qué lindo tu auto. Sí, lo que pasa es que me iba a comprar otro, pero no, este me lo compré yo. Junté un poco de plata, trabajé harto, pero lo logré comprar. El yo. Ni son agradecidos. Es tremendo, hermano. Por eso dice ahí Pablo, hablando en los romanos, dice: ni tampoco fueron agradecidos, pero se hicieron vanos en su imaginación y su necio corazón fue oscurecido. Un historiador analiza esta palabra vano. Significa sin dignidad, sin valor, sin fruto, sin influencia, sin efectividad, pero tiene una alta estima personal, orgullo personal. Así eran los antediluvianos. Pensaban que eran todo, que ellos eran todo, pero no eran nada. Al hablar y mirar la escritura y tratar de buscar conceptos similares, vemos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, y encontramos a la iglesia de la Laodicea, y Él muestra el último estado de la iglesia. Dice: pues habiendo conocido a Dios. Escúcheme bien. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos eran vanidosos, y esa vanidad obviamente está hoy dentro de la iglesia. La iglesia de hoy es inefectiva contra las tinieblas. No tiene poder alguno contra Satanás. Nunca ha habido un tiempo en la historia, hermano querido, cuando hayamos tenido más religión que la que tenemos ahora. Hoy hay cualquier cantidad de religión, pero sin embargo, nunca ha habido un tiempo en que la nación haya tenido una religión más corrupta que la de ahora. Por la mañana me escribía una hermana, no sé quién es, no tengo idea, sé que es hermana porque me hablaba del Evangelio, me hablaba de Cristo y me hablaba lógicamente de lo que estaba sucediendo en su iglesia. Y ella preguntaba y decía: pastor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los pastores de mi iglesia no puedan mirar la realidad de lo que está sucediendo? El pecado, la inmoralidad y la corrupción, y por un poco de dinero ellos no ponen corte a eso. La corrupción es increíble dentro de la iglesia. Los pecados de inmoralidad, los pecados de robo, de estafas, están por todas partes, porque no hay temor, no hay convicción del pecado. Hoy día ya nadie se siente mal si le debe dinero a alguien. Nadie se siente mal si no le va a pagar. Nadie se siente mal si ha cometido un pecado. Nadie se siente mal. Cuando hay convicción de pecado, y lo recuerdo muy claramente, mi madre se sentía mal cuando no podía ir a un culto, se arrodillaba en la pieza, le pedía perdón al Señor por no poder ir a un culto. Tenía obligaciones, tenía responsabilidades, tenía hijo que mantener, pero aún así se sentía mal. Hoy pasan meses que no vienes al culto, semanas que no vienes al culto, y no te sientes ni una pizca de mal. Porque tú estás cómodo, tu yo está cómodo, tu orgullo está cómodo, porque te sientes bien como estás, pero no eres espiritualmente correcto, estás muerto. Tú te preguntas, ¿cómo puede ser esto, pastor? Es simple. La iglesia, en su mayoría, no tiene vida verdadera. Sus valores son meramente enseñados y no son el producto de la vida de Dios en ellos. Tú puedes aprender muchas cosas, comportamiento. Puedes aprenderlo de tus padres, puedes aprenderlo de la iglesia, saludar, sonreír, ser respetuoso, pero tú puedes ser el peor personaje de la tierra cuando no te ven. Y ese es el problema de la iglesia. Muestra una cara, pero no es así. Por eso el sistema es inefectivo. Creyéndose sabios, se hicieron necios. La vida de Dios en la iglesia debiera ser la luz del mundo. Los hombres perversos como cucarachas no pueden ver la luz, ¿sabías tú? Cuando la luz está en un lugar, tú enciendes la luz en tu casa y las cucarachas arrancan inmediatamente. La luz llegó. Mientras están en la oscuridad, ellos se mueven. Pero enciendes la luz y huyen. Lamentablemente el mal está minando nuestra nación. Hoy vemos un panorama oscuro, terriblemente oscuro. La iglesia ha sido reducida a un sistema, a un club religioso en donde la gente se reúne para disfrutar buenos momentos, koinonía, armonía, amistad, comunión. Tiene forma, pero no tiene vida. Profetiza, ora, habla en lenguas y hace lo que una iglesia llena del Espíritu hace, pero no tiene efecto sobre las tinieblas. Tú danzas y el diablo danza contigo. Hablas en lenguas y el diablo está también allí. No tiene efectividad sobre las tinieblas. Es lo mismo cuando tú oras y tú sabes que Dios nos ha dado el poder para orar por los enfermos y ellos en el nombre de Jesús ser sanados. No digo que todos van a ser sanados, pero sí algunos serán sanados. El punto es que cuando tú oras por tus hijos, no sucede nada. Deberías preguntarte por qué no sucede nada. Les impones manos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y no sucede nada. Nunca has visto un milagro hecho por Dios a través de tu mano. Por eso vuelvo a decir, las lenguas son y las profecías son un producto de la vida o no son un producto de la vida de Dios en ella, sino que son enseñadas simplemente. Hoy día tenemos un montón de iglesias que hablan en lenguas, pero han sido enseñadas. Un Cristo enseñado, una lengua enseñada, una danza enseñada, etc. Tienen una forma sin poder. Cuando estuve en Brasil, la mayoría de las iglesias, y puedo decir casi todas las que visité, tenían la danza interpretativa. Algunos están muy de acuerdo con eso, danza interpretativa. Yo prefiero el remolino que da vuelta en medio de la congregación a esa danza interpretativa. ¡Aleluya! Porque tratamos de darle vida a algo que está muerto. Tú puedes bailar, yo también puedo bailar, todos podemos bailar. ¿Acaso no lo hacíamos cuando estábamos allá en el mundo? Nuestro cuerpo se movía al son de la música. Hasta el día de hoy algo te atrae y mueves el pie. Sin darte cuenta, de pronto estás. ¡Ay! ¿Qué pasó? Tarareas una canción, silbas una canción, tiras una frase de una canción, porque algo te queda. De repente pasas por un lugar y están tocando una de esas melancólicas y tú. Te trae remembranzas. Porque aún está allí todo ese espíritu esperando entrar una vez más. Y tú debes luchar con eso. Para que eso nunca entre, sino el Espíritu de Dios esté en ti, rechazar absolutamente eso. Quizás tú puedas pensar que es muy exagerado, pero conozco a pentecostales y hombres de Dios que se cuidan a tal extremo que apenas cruza un pensamiento, lo reprenden en el nombre de Jesús. Y apenas una canción comienza a sonar muy fuerte en su mente, la reprenden en el nombre de Jesús, porque hay convicción de pecado. Ellos no quieren fallarle al Dios Santo, ellos no quieren fallarle al Dios Poderoso, por lo tanto, ellos se cuidan. Y Pablo dijo: su necio corazón fue entenebrecido. Al caminar en oscuridad, la iglesia está ciega a su condición espiritual. Es como un paralítico. La iglesia confunde las sombras con lo real y cree que su única obligación es propagar su fabricado mundo religioso. Esto es el punto, hermano. O somos la verdad o somos la mentira. O somos frío o somos caliente. No hay otra realidad. O somos o no somos. Y esta es la pregunta que debes hacerte cada mañana cuando vienes al culto: ¿o soy un cristiano o no lo soy? Aquí no puedes venir a tratar de ser, a intentar ser. O eres o no eres. Te decides a renunciar a tu vida vergonzosa y vivir para Dios, o sencillamente nunca podrás cambiar. Esto no es lo que digamos, sino lo que somos. Recuerda las palabras de Jesús: el árbol se conoce por su fruto. No es su ramaje o follaje, no es su grueso tronco, no es sus ramas, por el fruto. ¿Me está escuchando? Hoy día, con la religión en todas partes, increíble, 1 de 10 se ha convertido increíblemente en un homosexual. Y estoy hablando de religiosos. Los divorcios están alcanzando ahora mismo en este país a un 53%. Un 53% el divorcio. Los crímenes han aumentado cada año, mientras los asesinatos han disminuido en edad, en el sentido de que jóvenes, más niños, están asesinando a otros. El alcoholismo, ni hablar, y qué hablar de la drogadicción, ha llegado hasta los niños de primaria, hoy día hasta los niños usando droga. Y la religión está por todas partes, las iglesias por todas partes, pero no tiene efectividad sobre esta sociedad. Y sigue la inmoralidad y la corrupción creciendo en este país, y la iglesia no tiene efectividad. No hay cambio, no hay transformación. El así llamado avivamiento no puede restringir la maldad. Pero aún nosotros reclamamos ser el cuerpo de Cristo, ser la iglesia de Jesucristo, la que tiene el power, el poder, la unción, la autoridad. Te aseguro que si Jesús viniera a nuestra ciudad, ya que viene el innombrable, ya que viene, te aseguro que si Jesús viniera a nuestra ciudad, te aseguro, todas las entradas de la ciudad serían cerradas, porque nadie quiere a Jesús. Pero si Jesús logra entrar a la ciudad, todo el mundo sabría que Jesús estuvo allí. Sin embargo, nosotros, el cuerpo de Cristo, el vehículo de expresión de Dios, no hacemos efecto en el mundo demoníaco que nos rodea. En la mayoría de los casos, hemos aprendido a ser religiosos con Dios. Mm. La Biblia dice, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. O sea, la naturaleza de esa nación se va a cambiar por un infierno. Esta nación está rechazando a Dios. Se está olvidando de Dios. Y a pesar de conocer a Dios, no le glorifican como a Dios. Y Dios los entrega a la inmundicia. Cada nación que se ha olvidado de Dios y le ha vuelto la espalda a Dios, Dios los entrega a la inmundicia. No es nada extraño lo que está sucediendo. Cuando la iglesia se reduce a una forma sin poder, la nación olvida a Dios. Cuando ellos, la iglesia, no le glorifica a Dios, no le entrega, por supuesto, toda la gloria a Dios, escúchame bien, Dios los entrega a su naturaleza. Y se convierte en un infierno todo esto. Esto está pasando en todas las naciones del mundo. Ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Europa, está ocurriendo en América Latina. Nuestros hogares se están transformando en un infierno, los colegios se están transformando en un infierno, las universidades en un infierno, porque nos hemos olvidado de Dios y las tinieblas cubren la tierra. Hoy el homosexual puede unirse a la iglesia y cantar en el coro y no ser detectado nunca. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso dice Juan 3:19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes tú que el homosexual no oscurece a la iglesia por unirse a ella? Él simplemente encuentra un hueco oscuro llamado iglesia y entra. No es que si un homosexual entra a una iglesia, la iglesia se va a perder porque entró un homosexual. La iglesia ya está perdida. Si entra un homosexual a la iglesia, debe encontrar a Jesús. Y debe encontrar el poder de Dios actuando ahí. Y ninguna tiniebla entrará allí, porque el poder de Dios satura esa iglesia y el poder de Dios está saturando a esos cristianos. Y cuando eso sucede, entonces ese hombre se convertirá al Señor, dejará esa vida de vergüenza y de pecado y comenzará a vivir para Dios, porque ese es el poder de Dios obrando dentro de la iglesia. De acuerdo a Juan 1:4, la vida es la luz. Y cuando la luz está en la iglesia, la maldad no entra. ¿Me estás oyendo? No te estoy diciendo que el pecador no vendrá. Vendrá, pero esa maldad se irá de su vida. A eso se refiere. Cuando la luz se va y la religión continúa con la forma, es vana. Significa que no tiene valor y que es inefectiva. Sin embargo, mantiene una alta autoestima por ella misma. Se consideran santos, se consideran buenos, pero no tienen efectividad. Creyéndose sabios, dijo Pablo, se hicieron necios. El salmista escribe, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dices tú? Sé que debo terminar, no podré terminar este tema, pero debo terminar. El problema grande es que ponen a Dios en segundo lugar. Y Dios no es para ponerlo en segundo lugar, Él debe ocupar el primer lugar. Cuando tú cambias a Dios de lugar, Dios no existe para ti. Cuando tu familia está en primer lugar, cuando tu esposa está en primer lugar, cuando tus hijos están en primer lugar, cuando cualquier cosa de la vida está en primer lugar, Dios no existe para ti. Un gran porcentaje de los que asisten a la iglesia hoy adoran a un Dios que no existe. ¿Me estás oyendo? Él dice, yo soy Dios y yo no cambio. Así dice el Todopoderoso. Entonces, cuando la iglesia hace a Dios lo que Él no es, entonces el Dios que ellos adoran no es Dios. Tú no puedes pretender adorar a Dios a tu manera, porque Dios no es a tu manera. Dios es Dios y Él es Dios y seguirá siendo Dios, y a Él quiere que le adoren como Él quiere que le adoren. Llegará el día, mujer, le dijo a la samaritana, que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino que Él buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces los antediluvianos, creyéndose sabios, se hicieron necios, se aprendieron cómo ser religiosos y no necesitaban a Dios en el asunto. Este es el significado, de acuerdo a Isaías capítulo 4 versículo 1, dice: echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Antes predicábamos de alguna manera que estas eran mujeres embarazadas fuera del matrimonio, que querían salir de su vergüenza y tomaban a un hombre para que de alguna manera él limpiara esa imagen de vergüenza. Pero usted y yo sabemos que ya eso no es verdad, porque hoy día no hay vergüenza. No hay vergüenza. El gran porcentaje de mujeres y hombres que vienen al altar a casarse, el gran porcentaje, y estoy hablando de la iglesia en general, casi el 90% de ellos ya han tenido relaciones prematrimoniales. Y se supone que deben llegar al altar vírgenes. Y digo vírgenes, los dos. A la mujer puede notársele más si no está virgen, porque puede quedar embarazada. ¿Y el hombre? No, el hombre no se embaraza. ¡Qué bueno!, dice el hombre. Pero ya no hay vergüenza. Aquí el profeta está hablando de la religión. Isaías dice que el día cuando los hombres tengan su propio Dios, edifiquen sus reinos religiosos, formulen sus propias doctrinas, entonces querrán que Dios les dé credenciales para sus tonterías. Eso es lo que está diciendo. Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este cambio, hermano querido, es siempre progresivo. La iglesia ha inventado un Dios que ella puede controlar. Ella le dice a Dios cuándo puede hacer milagros, ella le dice a Dios cuándo puede hacer esto o aquella. Ella no es guiada por Dios, ella guía a Dios. La iglesia ha inventado un Dios que es adaptable a la manera de pensar del hombre. Ese es el problema. Y el mundo lo ha tomado y lo ha reducido a una fuerza, una influencia. Por eso Pablo dice: por esta causa Dios los entregó a la inmundicia. Un pueblo que conocía a Dios fueron entregados por Dios. Increíble. Esta entrega a la inmundicia viene a través de las lujurias de sus propios corazones. Dios simplemente quitó las restricciones y empieza el descenso. Ayer conversaba con dos hermanas que se acercaron para consultarme algo. Tienen un amigo por muchos años de la familia y también del evangelio. Es un joven de 22 años, me decían, y que ha estado toda su vida dentro de la iglesia. Y hace una semana les confesó que era homosexual, que era gay. Y estaba en el coro. Y estaba teniendo liderazgo dentro de su iglesia, la cual persevera. Y se lo contaba a ellas para que de alguna manera le ayudaran o pudieran apoyarle. Y ellas me preguntaban, ¿qué hacemos? La palabra no tiene tópicos suaves. La palabra es directa. El pecado es pecado y no tiene otro nombre. Pero también estoy consciente de que muchas iglesias ni siquiera se ministra de esto. Ni siquiera se enseña de esto. Y la religión ha causado un daño tan terrible al conocer a Dios o para conocer a Dios, que hoy día la gente ya no conoce a Dios, sino solo conoce una religión. Formalismos, maneras. Y si nosotros planteamos la palabra de Dios como Él, nos tratan de anticuados. Si tú crees que el sexo fuera del matrimonio está mal, entonces ese pensamiento está anticuado. Este es el pensamiento de la iglesia hoy. Una vez que la ley moral es quebrantada, es un pozo sin fondo. ¿Por qué? Porque Dios dice a través de Pablo, y Dios les entregó a la inmundicia. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No está hablando de gente allá afuera, está hablando de gente aquí adentro. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cómo vino el espíritu inmundo? Por la codicia de su corazón. Porque la codicia quita la restricción del espíritu y va cuesta abajo, va hacia el fondo, va a un hoyo sin retorno. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, deshonrando sus propios cuerpos. Deshonrando el cuerpo es ser destruido literalmente. Cuando leemos 1 Corintios 6, 18, dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. La Biblia también dice: el que destruyere el cuerpo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Hoy día tenemos, hermano querido, una cantidad de enfermedades venéreas, casos de enfermedades venéreas registradas cada día en este país. Leí una encuesta hace algunos meses atrás que el 75% de los jóvenes, 75%, escúcheme, fue impresionante. En la Araucanía, 75% de los jóvenes que están en enseñanza media y también universidades, 75% tienen el VIH, el SIDA. Por eso, hermano querido, enseña a tus hijos. Hermana, enseña a tus hijas. Toma a tus hijos y siéntalos allí y enséñales. Porque si no lo hará, ¿quién lo hará? Lo hará esta sociedad, lo harán en el colegio, le enseñarán en el colegio. Si tú no quieres hablarle de lo que es la relación sexual, para que él sepa que eso es pecado antes del matrimonio, lo harán en el colegio. Y no tan solo lo harán, le entregarán un condón para que él se cuide, y le entregarán alguna píldora a tu hija para que se cuide, y cuando te des cuenta estarán en una inmoralidad y en un pecado. El que adultera con una mujer recibirá herida y deshonra, y su reproche nunca será quitado. No dice que no puede ser perdonado, pero la marca nunca será quitada. Nunca será quitada. Póngase de pie, no he terminado, pero creo que debo terminar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y Dios los entregó. Nosotros como civilización, hermano querido, estamos incluso más allá de esta entrega. La tierra está maldita con un espíritu inmundo que está corriendo por todas partes. Y esto va a continuar siendo cada vez peor. El espíritu inmundo está recibiendo ayuda, aliento desde los púlpitos hoy. Que tenemos que tener tolerancia, que tenemos que ser más suaves, que tenemos que ser más cuidadosos. El psicólogo con sus mentiras que nos dice que el problema no es el pecado, es la culpabilidad. Entonces dicen que el alcoholismo es una enfermedad, haciéndole ver patético a la persona en lugar de responsable. Esto es una mentira. Dios nunca envió a nadie al infierno por tener diabetes, pero lo va a enviar al infierno por su borrachera. Ese borracho no está enfermo, es un pecador y necesita arrepentirse. Hay otros que se sientan todos los domingos en la iglesia y se sientan en las sillas que otros compraron y ni siquiera darían un centavo para mantener las luces encendidas. Y quizás cree que lo estoy haciendo sentir culpable de algo. Hay otros que vienen solo los domingos en la mañana. Y usted creerá que lo estoy haciendo sentir culpable de algo. Escúcheme, hermano querido. Usted debe sentir en su corazón que está mal. Tiene que tener convicción en su vida de que algo anda mal en su vida. No puede ser que usted se considere que todo está bien. Y la única manera de que usted sienta aquello es a través de la predicación. La iglesia de hecho debe predicar la palabra de Dios para que la gente que oye pueda venir al arrepentimiento, pueda reaccionar, despertar de su religiosidad y entender que ha pecado, que ha fallado, que se ha alejado de Dios, que a pesar de conocer a Dios no le está glorificando como a Dios. Tú puedes decir que llevas muchos años y llevas más años, más es tu culpabilidad. Mientras más años lleves en la iglesia y tu condición espiritual no sea la correcta, si espiritualmente no estás adorando a Dios correctamente, entonces más culpabilidad tienes. Por eso Pablo dice aquí: Dios les entregó a la inmundicia. No es novedad lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. Podríamos hablar del mundo como está y todo lo que está sucediendo, las leyes y todo aquello. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios: el juicio ha de comenzar por la casa de Dios. Dios no va a juzgar al mundo si primero no juzga a su iglesia. Dios no va a imponer su verdad allá afuera si Él no impone su verdad dentro de la iglesia. Por lo tanto, espero que reflexiones. Te dije al inicio que esto no era un mensaje, era una reflexión. Necesitamos reflexionar y pedirle a Dios que Él nos ayude y nos perdone.